el día de hoy a las 12 hacemos una charla de debate ahí en la puerta de la municipalidad. En realidad, a partir de, viste, no tener la respuesta, en realidad hace unos meses atrás que venimos con un reclamo, hace mucho tiempo, hace ya años, pero hoy la realidad es que no hay ni siquiera un diálogo con la gestión municipal. Entonces decidimos hacer una charla en la puerta de municipalidad, un poco en términos de charla, panel, de debate y de denuncia, ¿no? De un poco de visibilización y de mostrar lo que hace cada sector de trabajo municipal. Claro, aparte sería... sí. No, justamente quería aclarar que como lo que se ha avanzado en la reducción de un montón de instituciones municipales y lo grave que muchas veces es avanzar sobre áreas importantísimas del municipio. Claro, claro. Sí, y esto que tiene que ver en realidad con una profundización de años, ¿no? Que tiene que ver con la precarización salarial, de trabajo, de condiciones de trabajo más materiales, viste, de recursos humanos. Que se profundiza hoy y que hace al vaciamiento de esas políticas públicas. Y que la charla, de hecho, la llamamos, o está esto, que también parte de otros compañeros que trabajan en el Estado y compañeras, que tiene que ver con el trabajo que hacemos, también son tus derechos, también son derechos. Es la posibilidad de acceso a personas, mujeres, bueno, yo trabajo en lo que es Dirección de Políticas de Género, con otra compañera somos delegadas, de pensar el acceso a mujeres a una salida real, ¿no? Concreta. Claro. Hablamos de políticas públicas integrales y no lo que está sucediendo. Eri, eso también se puede trasladar a otros lugares, ¿no es cierto? La cuestión de cómo está el laburante estatal hoy aquí en la ciudad, incluso también podemos irnos a otras ciudades y está pasando, la verdad, que una realidad bastante densa, ¿no? En su lugar de laburo, cuáles son las posibilidades que tiene, cuáles son los insumos con los que cuenta para llevar adelante los distintos proyectos que encare, que tienen que ver, en definitiva, con esto que mencionamos, que son las políticas públicas. Pero es algo que se repite, ¿no? Sí. Inclusive también lo que se repite, y es un poco la idea también hoy de denunciarlo, de hecho la charla está pensada como de esos sectores de trabajo que compartimos como, por ejemplo, con provincia, con nación, ¿no? Claro. En el sentido de la organización estatal. Pero son los mismos sectores, que es niñez, que es adicciones, que es salud, que es género, son las políticas públicas en general, bueno, los docentes... Y la perspectiva también en relación a organizaciones feministas, ¿no? De pensar cómo atraviesa cada uno de esos sectores, se comparte, y mucho esto, ¿no? También la persecución y la amenaza. Hay mucho que compartimos hoy como trabajadores, además de las condiciones de trabajo, estar en una situación de amedrentamiento, ¿no? De la posibilidad de organizarse, la posibilidad de hacer una asamblea. Claro. De hecho, la idea de un encuentro así es también eso, poder fomentar salidas un poco de conjunto. O sea, el derecho a una asamblea o un espacio de reunión también, ¿no? Es una manera de plantarse. Sin y duda. Decir, bueno, eso lo vamos a seguir haciendo, digamos. Sin duda. Eri, volvé a decirle entonces a la audiencia, a las 13 horas, ¿en dónde? Sería, a las 13 horas comienza, como el encuentro, ahí nos vamos a organizar, en la puerta de la municipalidad. Bien, estaremos hasta las 4, 5, porque va a empezar a las 2 la charla, más o menos, como un espacio en términos de horario, ahí en la puerta de la municipalidad. Perfecto. Con la idea de juntarnos, hacer este tipo de juntadas quizás una vez por mes o ir viendo cómo seguimos.